Music. Urban Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado y que estén muy felices. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit. Está cayendo nieve ligera en algunas áreas, así que las personas que todavía no salen de sus hogares, salgan bien abrigados, salgan preparados y pues recuerden que hay nieve. Tenemos un viento que corre a 3 millas por hora, una visibilidad de 5 millas y para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 39, mínimas de 33, con probabilidad de que caigan precipitaciones y con cielos nublados. Lo más probable es que vaya a seguir cayendo nieve en lugar de lluvia. En algunas áreas va a caer lluvia y en otras nieve, entonces prepárense, ¿ok? Para el día de mañana jueves también hay probabilidad de precipitaciones, temperaturas máximas de 43, mínimas de 31. Para el día viernes se espera que caiga nieve con temperaturas máximas de 36, mínimas de 27. Y para el día sábado se esperan cielos nublados con temperatura máxima de 35 grados, mínimas de 33. Y para el día domingo cielos parcialmente nublados con temperatura máxima de 41 grados, mínimas de 29, con probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Es muy probable que los días que nos dice que va a caer lluvia, como hoy y mañana, vaya a ser nieve. Entonces prepárense porque las temperaturas cuando descienden, esa lluvia es por seguro que se convierte en nieve. Y pues les puedo adelantar que la próxima semana vuelven a descender las temperaturas. O sea, la próxima semana va a estar muy fría. Entonces hay que prepararse muy bien, abrigarse muy bien, tomar mucho cítrico y vitamina C para que no se vayan a resfriar. Y con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Me imaginé abrazar.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 39 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Congreso de Estados Unidos planea evitar recesos si se mantiene el cierre. El Congreso de Estados Unidos estaba planeando saltarse el receso previsto para la próxima semana si continúa el cierre parcial de gobierno, y todos los indicios apuntan a que el estancamiento, que ha cumplido 25 días, persistirá. Ninguno de los dos bandos da muestra de ceder. El presidente Donald Trump dijo durante una teleconferencia con seguidores el día de ayer que el cierre continuará mucho tiempo. El mandatario apuntó que la gente está impresionada por lo bien que está funcionando el gobierno. Los demócratas siguen negándose a satisfacer la demanda de Trump de destinar 5.700 millones de dólares a la construcción de un muro a lo largo de la frontera con Estados Unidos y México. La formación dijo que discutirá la seguridad fronteriza una vez el Ejecutivo reanude su actividad. Un esfuerzo de la Casa Blanca para dividir a los legisladores demócratas en la Cámara de Representantes fracasó cuando demócratas centristas y novatos rechazaron una invitación para almorzar con Trump. Y Rusia dice que Estados Unidos ignoró oferta para inspeccionar arma polémica. Estados Unidos ignoró una propuesta de Moscú para inspeccionar un misil que, según Washington, viola un tratado de armas nuclear, dijo el día de hoy el ministro de Exteriores ruso. Durante conversaciones celebradas en Ginebra a principios de la semana, el Kremlin se ofreció a que expertos estadounidenses viesen el proyectil, explicó Sergei Lavrov. Las negociaciones rechazaron la propuesta y repitieron la demanda de Washington de que Rusia destruya el arma que incumpliría el INF, fue lo que agregó. Lavrov señaló que la negativa de Estados Unidos a considerar la oferta rusa refleja la intención de Washington de abandonar el pacto. La vicesecretaria de Estados Unidos, Andrea Thompson, dijo en un comunicado el día de ayer que la reunión fue decepcionante y que ya está claro que Rusia sigue violando el tratado de forma sustancial. Y senadora anti-Trump también se apunta a la Casa Blanca en el 2020. La senadora demócrata Kirsten Gillibrand, una crítica frontal del presidente estadounidense Donald Trump y defensora de los derechos de la mujer, incluido el movimiento #MeToo, dijo el día de ayer que va a participar en la carrera presidencial del 2020. A 22 meses de las elecciones, la batalla por llegar a la Casa Blanca ya está en proceso y los estadounidenses comienzan a evaluar quién podría ser el candidato del partido opositor para desafiar a Trump. 5 demócratas, 3 de ellos mujeres, han dado pasos claros hacia una campaña formal en las últimas semanas y muchos más, incluidos varios senadores, un multimillonario empresario anti-Trump y el ex vicepresidente Joe Biden, esperan entre bastidores. Voy a postularme para presidente de Estados Unidos, dijo la senadora por Nueva York en el programa del célebre humorista estadounidense Stephen Colbert. Según extractos del programa de CBS, la senadora de 52 años precisó que lanzará un comité exploratorio, un paso decisivo para participar en la elección presidencial estadounidense que le permitirá recaudar fondos. Esposa y madre de dos varones, dijo en la entrevista con Goldberg, querer medirse en la campaña presidencial para luchar por la atención médica para las familias estadounidenses y mejores escuelas públicas, pero que además se enfrentará a la corrupción y avaricia que reinan en Washington. Y revelan identidades de fallecidos en accidente múltiple en Florida. Las autoridades de Florida dieron a conocer identidades de los fallecidos el día de hoy en un accidente múltiple en el norte de Florida, el cual es aún motivo de investigación, según recogieron los medios locales. De acuerdo con la patrulla de carreras estatal, los fallecidos son los menores Joel Clough y Jeremiah Warren, ambos de 14 años, Kaira Descant de 13, Brianna Descant de 10 y Sierra Borderland de 9. Todos ellos eran de Marksville, de Luisiana, y viajaban a bordo de una furgoneta de una iglesia pentecostal rumbo a los parques temáticos de Disney en Orlando, del que se hallaban a una hora de distancia en el momento del suceso. Según recoge el diario local Sun Sentinel, el superintendente del distrito de Luisiana de la iglesia pentecostal, Kevin Cox, señaló que Karen Descant, esposa del pastor de la iglesia, Eric Descant, resultó gravemente herida en el accidente y que uno de sus nietos perdió la vida. Igualmente perdieron la vida en el suceso Douglas Bokerman, de 49 años y de Albuquerque, Nuevo México, y Steve Holland, de 59 años y de West Palm Beach, Florida. Ambos eran los conductores de los dos camiones involucrados en el accidente ocurrido sobre la autopista interestatal I-75 de Florida, y en el que además por lo menos 8 personas resultaron heridas, algunas de gravedad, según la patrulla de carreras. El suceso se originó por una colisión en cadena de 4 vehículos en la autopista, que en ese momento se hallaba despejada y sin amenazas por el mal tiempo, que causó el derrame de combustible sobre la calzada y un poderoso incendio. El agente de la patrulla de carreteras, Patrick Rodan, explicó en conferencia de prensa que uno de los camiones y un vehículo chocaron en uno de los carriles en sentido norte sobre la I-75 y posteriormente fueron a parar a la vía en el sentido sur, donde impactaron con el otro vehículo de gran tonelaje y la furgoneta en la que viajaban los menores. Pues una noticia muy lamentable, y pues mandamos nuestras condolencias a la familia y pronta resignación, mucha luz y mucha fuerza para todos. Y una nueva caravana de migrantes hondureños entra a Guatemala. La última caravana de migrantes hondureños que esperan llegar a Estados Unidos cruzó de forma pacífica la frontera con Guatemala el día martes en la noche bajo la atenta mirada de unos 200 policías y soldados guatemaltecos. Alrededor de 500 personas, entre las que había docenas de niños, formaron filas para mostrar su documentación a una primera línea de personal de seguridad desarmado en el cruce de la Aguacaliente. La policía antimotinas formó un segundo cordón para contener cualquier posible altercado. Edilberto Hernández, un ex agente de policía, esperaba con su esposa y sus 4 hijos para ingresar a Guatemala. Luego de perder su empleo, solo pudo encontrar trabajos mal pagados en la construcción y decidió viajar con toda su familia por necesidad debido a la pobreza. El futuro que les aguarda en la frontera entre México y Estados Unidos es incierto. Las caravanas previas que se convirtieron en tema de campaña del presidente Donald Trump en las elecciones legislativas de noviembre se han reducido a unos cuantos cientos de integrantes después de que muchos de ellos decidieron regresar a Centroamérica o echar raíces en México. Bueno. Funcionarios de Estados Unidos recurren a la caridad para superar el cierre de gobierno. Los funcionarios estadounidenses que no cobran salario desde diciembre por el cierre parcial de la administración se ven obligados a recurrir a bancos de comida y a la solidaridad de personas como el chef español José Andrés, que decidió abrir una cocina improvisada para darles comidas gratis. En el 25º día del cierre de gobierno, un buen número de los 800,000 trabajadores públicos afectados tienen tal necesidad que hasta organizaciones que se especializan en ofrecer comidas a víctimas de desastres naturales les están tendiendo una mano. Nate Mook, directora de World Central Kitchen, la organización sin fines de lucro de cocinero español afincado en Washington, explica a EFE que ante el sufrimiento de estos estadounidenses, muchos de los cuales viven sin apenas ahorros, decidieron entrar en acción y unirse a empresas del sector privado para apoyarles. Con esa idea en mente, explicó que José Andrés abrirá el día de hoy un local en el corazón de Washington, en la avenida Pennsylvania, que conecta la Casa Blanca y el Congreso, para brindar comidas gratuitas a los empleados que están sin cobrar desde el 22 de diciembre pasado y sus familias. Siguiendo la idea con las cocinas improvisadas que el cocinero español abrió con motivo del huracán María en Puerto Rico en el 2017 o el mortífero incendio Camp en el otoño pasado en California, este local estará abierto los 7 días de la semana e incluso se dará comida para llevar a casa. El chef español, muy crítico con la administración del presidente Donald Trump, dijo en un mensaje en las redes sociales que la ayuda viene acompañada de un contundente llamado a los legisladores, en especial al magnate neoyorquino, para que termine con este cierre y trabaje por todos los estadounidenses. En información deportiva, la escandalosa cantidad que ha recibido el MOU en finiquitos. José Mourinho es uno de los mejores técnicos en el mundo del fútbol, sin embargo, ha salido por la puerta de atrás de los últimos dos clubes que ha dirigido. Chelsea y Manchester United han tenido que destituir al estratega por malos resultados y el portugués ha ganado más de 50 millones de euros en indemnizaciones. The Special One dejó a Manchester United tras perder el clásico inglés frente a Liverpool. La relación con jugadores, directiva y aficionados fue convirtiéndose poco a poco en insostenible hasta que se tomó la decisión de prescindir de sus servicios, pero a los Red Devils les costó trabajo tomar la decisión por el millonario finiquito que recibió el uso a su salida de Old Trafford. El United abandonó la cuenta de Mou la cantidad de 17.8 millones de euros, convirtiéndose en su segundo mejor finiquito desde que es un técnico de élite. Pero lejos de los 25.7 millones que recibió en el 2007 por parte del Chelsea, club al que regresó en el 2013 para darle el título a la Premier League en el 2015. Y todo era alegría hasta que llegaron los malos resultados y una segunda salida del conjunto londinense, que tuvo que pagar 11.4 millones de euros por la salida del luso. José Mourinho se ha bañado en oro, dejando antes de tiempo sus últimos proyectos. El técnico ha recibido una cifra escandalosa de 54.9 millones de euros en finiquitos que le dan la tranquilidad de estar sin trabajo hasta que llegue una nueva oportunidad para continuar con su carrera. ¿Cómo la ven? Y Héctor Herrera y su gol de crack, juegos de copa de riesgo para los equipos importantes de Portugal, pero hasta ahora el Porto está saliendo avante gracias a la recepción acrobática y al gol de Héctor Herrera. La ventaja mínima del equipo dragón es lo único que mantenía al equipo con un pie en las semifinales de la Copa de Portugal en el partido contra Leixões, que consiguió empatar el marcador en los últimos minutos. Corrían 11 minutos del partido en la cancha del Estadio Mar cuando Oliver Torres respetó el desmarque del mexicano. Pase filtrado que el mediocampista bajó estirando la pierna derecha en una recepción que sirvió para recortar hacia el centro, deshacerse de la marca y acomodarse el tiro para la zurda. Disparo preciso que se le clavó en la esquina baja de la portería. El juego se ha complicado más de lo esperado contra el equipo de la segunda división de la Liga de Portugal, pero con ese gol del capitán al menos se mantienen con vida. El gol del empate lo marcó Sepaulo al minuto 78 en el partido único por los cuartos de final y es el cuarto tanto de Herrera en una temporada que podría marcar su despedida con el Porto, pues no ha renovado con el equipo ni se espera que lo haga. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no te lo pierdas. Hoy miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeña pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya te tengo información muy interesante. Ambas son de tecnología y bueno, también esa es positiva. ¿Por qué? Porque YouTube, para todos los que les gusta subir videos o les gusta ver videos de bromas, ¿verdad? A muchos nos gusta ver videos simpáticos, chistosos, pero hay unos que realmente se pasan, ¿no? Cuando ya hay alguien que se lastime o hay alguien que pone desafíos peligrosos, entonces eso como que está de más, ¿verdad? Y pues lo que ha pensado YouTube, ¿por qué? Porque prohíbe los videos de bromas y desafíos peligrosos. Por ende, las personas que les gusta ver este tipo de videos, pues ya no van a poder verlos y también pues vamos a poder estar tranquilos, ¿no? De que la gente no va a estar haciendo cosas locas y pues no se van a lastimar. Y pues no más videos de bromas peligrosas en YouTube. El sitio propiedad de Google aseguró que este tipo de contenido no tiene lugar en YouTube. La medida es una respuesta a los llamados retos virales que en ocasiones terminan causando muertes y lesiones graves. No obstante, la firma parece haber fallado a la hora de hacer cumplir sus normas ya existentes sobre el contenido dañino. Un informante de BuzzFeed publicado el día de ayer denuncia que las imágenes que plasman bestialidad o hacen alusión a ella todavía aparecen en la plataforma, pese a que YouTube se comprometió a eliminar ese material en el mes de abril. Algunos de estos videos habían atraído millones de visitas y YouTube dijo que trabajó para aplicar energéticamente las políticas de monetización y eliminar el incentivo por este abuso. Sin embargo, hacer cumplir sus nuevas normas sobre bromas podría ser todavía más difícil, dada la ambigüedad de lo que podría ser o no considerado peligroso. YouTube alberga un gran número de retos y bromas virales. Se lee en un mensaje recientemente agregado en su sección de preguntas y respuestas. Dicho esto, siempre tuvimos políticas para asegurarnos de que la diversión no cruza la línea y se convierte en algo dañino o peligroso. Nuestras normas comunitarias prohíben el contenido que incentive actividades peligrosas que puedan resultar en lesiones graves y hoy clarificamos qué significa eso para los retos y bromas. A partir de ahora, el sitio no permitirá videos que contengan bromas con un peligro percibido de lesiones físicas graves. Y eso incluye bromas en las que se engaña a la gente para pensar que corren un grave peligro, aunque no exista una amenaza real. Y bueno, este tipo de videos yo me imagino que algunos lo han visto, ¿no? Cuando de repente salen videos que dicen corran y empieza a correr la gente. Hay gente que sí se asusta, habrá algunos que se los hacen a jovencitos y pues sí se puede ver gracioso, pero cuando ya hay personas que tal vez tienen algún tipo de problema físico, ¿no? Alguna enfermedad como el corazón, como algo cardíaco, enfermedades cardíacas, pues puede ser muy peligroso. Entonces también los traumas infantiles, también están buscando a que los niños permitan, bueno, tampoco permitan bromas que causen en los niños angustia emocional severa, porque hay muchos videos que ponen porque se ve gracioso que los niños les pongan o les quiten algún tipo de regalo, y entonces sí, estos niños pues sufren de angustia. Así que ya saben, bromas y todo tipo de bromas o contenidos que sea peligroso en los videos de YouTube van a estar totalmente prohibidos. Y otra información que les tenía de tecnología es que el Galaxy S10X tendría 5G y batería de 5000 mAh, según un reporte. El Samsung Galaxy S10 hará su debut oficial el 20 de febrero en San Francisco, pero los rumores indican que la empresa no presentaría solamente dos o tres versiones de su teléfono insignia, sino cuatro. O sea que hay muchas variaciones que van a salir el 20 de febrero, el día de mi cumpleaños. Ahí si quieren un regalito, un Samsung Galaxy, pues bien recibido, ¿no? Según la reconocida publicación surcoreana ET News, el teléfono insignia más potente y premium de Samsung para la primera mitad del 2019 se llamaría Galaxy S10X y vendría con especificaciones de primera. El Galaxy S10X, que representaría el décimo aniversario del teléfono, es descrito por la empresa con dos palabras: e-experience o experiencia, y expansión, de acuerdo con el reporte. Entonces, ¿qué significa esto? No es totalmente claro, pero estas palabras podrían hacer referencia a la posibilidad de que este Galaxy S10X sea el más avanzado de los celulares de la serie. Según la publicación, las principales diferencias que tendría el Galaxy S10X con el Galaxy S10, Galaxy S10 Plus y el Galaxy S10 Lite estarían en la compatibilidad con redes 5G, una batería de 5000 mAh, 1 TB de almacenamiento interno, 6 cámaras y 10 GB de memoria RAM. Además, el Galaxy S10X integraría un lector de huellas en su pantalla, no en la carcasa, de 6.7 pulgadas, Android Pie y una nueva inteligencia artificial que asistiría en el día a día. O sea, vas a tener tu asistente, tu robot y todo. Por otra parte, la publicación también dice que los Galaxy S10 estarán disponibles el 8 de marzo, a menos en Corea del Sur, mientras que el Galaxy S10X estaría disponible el 29 de marzo. Y me imagino ustedes quieren saber cuánto costaría, ¿no? En cuanto al precio, el reporte indica que el Galaxy S10, el más barato, nada más, el más barato, pongan mucha atención, tendría un precio entre los 800.000 y 900.000 wones, que viene siendo $713 a $802. Y el más caro de estos celulares sería el Galaxy S10X, con un precio cercano a los 1.8 millones de wones, que es cerca de $1,600. ¿Cómo la ven? Y se te cae el celular y adiós, $1,600. Y bueno, con esto, ahora nos vamos a ir una pequeña pausa y regresamos rápidamente con el tema del día. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass.

ya que la percepción que tienen de sí mismos está distorsionada. El que obra milagros tan solo puede bendecirlos, lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión. Respondes a lo que percibes y tal como percibas así te comportarás. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Eso significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente, dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis de igual rango. Tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo mismo y con él. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. Los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos, aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta de ello. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una, lo cual une a todo lo creado con su creador. Como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa a la mente en un estado de gracia. La mente entonces, naturalmente, da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. Al invitar adentro al desconocido, ese se convierte en tu hermano. El hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos, de los que ni siquiera eres consciente, no debe preocuparte. El milagro siempre te bendecirá. Los milagros que no se te ha pedido que hagas no dejan de tener valor. Siguen siendo expresiones de tu estado de gracia, pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia, pero solo yo estoy en posición de saber dónde pueden concederse. Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio, puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros, se suelda una fuerte cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto del tamaño existe en un plano que de por sí es irreal. Dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objeto corregir. Y bueno, con esto finalizamos la expiación y los milagros. Y pues, como nos dice el libro, los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. O sea, tienes que creer para poder ver. Es obvio que el despertar el día de hoy, el abrir los ojos, el poder comunicarnos, el poder escuchar, esos son milagros. Pero si no nos damos cuenta de ellos, es porque no estamos listos para verlos, ¿no? Y tal vez uno dice, no, pero yo espero un milagro, que me llegue la lotería, o que me sane lo que estoy enfermo, o que me solucione estos problemas, etcétera, etcétera, ¿no? También todos esos milagros se dan, pero pues tienes que tener pues tu mente despierta y estar lista para ellos. Cuando la mente está despierta, cuando la mente está en paz, es cuando reconoce que está unida, es cuando reconocemos que nos extendemos todos, o sea, que hay una extensión de nuestra mente a la tuya, a la de la otra persona, y a eso se debe la expiación en sí, que viene siendo una, o sea, la expiación en sí es una, lo cual une a todo lo creado con su creador. Es la expresión verdadera de lo que somos. Y el milagro sitúa la mente en un estado de gracia. Es obvio que si tú empiezas a comprender, ya sabemos esto, pero realmente lo comprendes y lo comprendes en todo momento, pues vamos a estar plenos y vamos a estar felices. ¿Por qué? Porque la abundancia del más millonario, porque la abundancia de la persona que la tienes como un ídolo, sabes que eres tú, es una extensión tuya, somos una extensión de Dios. Entonces, si nosotros no nos vemos en unión, no nos vemos unidos los unos a los otros, vamos a entonces a estar conscientes de que no estamos unidos, de que estamos en separación, de que estamos escuchando nuevamente pues la voz del ego, la que nos dice que es, todo esto es una ilusión. Entonces, el milagro puede tener efecto en nuestros hermanos y en nosotros sin que nosotros seamos conscientes. Y así que eso no nos debe preocupar, o sea, que tal vez digas, bueno, como todavía no soy consciente de los milagros, pues no van a suceder. Claro que suceden, pero simplemente es como si no los vieras, es como si estuvieras viendo otra película en lugar de la verdadera, ¿no? Entonces, eso no depende de nosotros, los milagros se dan constantemente, no porque nosotros estemos dormidos o porque no estemos con la mente recta, eso no quiere decir que no sucedan. Entonces, hay que recordar también y que rescatar de este apartado que el espíritu está eternamente en estado de gracia. Cuando escuchas y meditas bien esta frase, el espíritu está eternamente en estado de gracia, o sea, que por siempre está en estado de gracia, está en estado de paz, pues vamos a reconocer que nuestra realidad es únicamente espíritu, y si nuestra realidad, si nuestra vida, si nuestra mente, si nuestra conciencia es espíritu, pues por ende vamos a estar en estado de gracia. ¿Por qué? Porque estamos eternamente en este estado. Y pues la expiación, recordar que deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor, se van todos los miedos. Vamos el día de hoy a recordar y a reconocer que no hay ningún error en nuestra vida ni en los de los demás. Vamos a recordar la expiación, y cada vez que tú experimentes palabras de paz, palabras tranquilizadoras de Dios, pues vas a reconocer que estás en la expiación. ¿Por qué? Porque vas a poder sentir que el Espíritu te da ese estado de gracia y podrás proyectar ese estado de gracia a los demás, y por ende ellos también lo van a poder percibir, lo van a poder sentir. Los milagros se dan en cualquier momento, los puedes obtener, lo estás obteniendo ahorita, simplemente necesitas abrir tus ojos y reconocerlos y pues dar gracias, ¿no? ¿Por qué? Porque el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad. Entonces, vamos a despertar a la realidad, vamos a reconocer la mente recta, si ustedes recuerdan lo que es la mente recta, y pues recordar constantemente que el espíritu es estar eternamente, está eternamente en estado de gracia. Y ahora nos vamos a ir a la lección número 63 y nos dice: la luz del mundo le brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón. La luz del mundo le brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón. ¿Cuán santo eres tú que tienes el poder de brindar paz a todas las mentes? ¿Cuán bendito eres que puedes aprender a reconocer los medios por lo que esto se puede lograr a través de ti? ¿Qué otro propósito podrías tener que pudiese brindarte mayor felicidad? Ciertamente eres la luz del mundo con semejante función. El Hijo de Dios apela a ti para su redención. En tus manos está poder concedérsela porque te pertenece. No aceptes en su lugar ningún propósito trivial ni ningún deseo insensato, o te olvidarás de su función y dejarás al Hijo de Dios en el infierno. No se te está haciendo una petición vana,

mucha programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. El día de hoy te traje un jugo de melón amargo que es para adelgazar, así que ahorita tú me imagino que estás desintoxicando tu organismo, ¿no? Después de tantas comidas de Navidad, de Año Nuevo, de los días de los Reyes Magos, perdón, y bueno, todas las celebraciones que has tenido. Y si quieres bajar de peso, pues este juguito te va a ayudar a adelgazar y a desintoxicar tu cuerpo. Aparte, también te va a ayudar a combatir la diabetes y también es para que obtengas energías. Y bueno, este jugo es maravilloso, te sirve para muchas cosas. Tomar el jugo de melón amargo es una forma popular de adelgazar y disfrutar de un gran impulso para tu salud en general. Pero bueno, ¿cuál es este jugo de melón amargo? El jugo de melón amargo se extrae justamente del melón amargo, que es científicamente conocido como Mormordica charantia. En muchas preparaciones, el melón amargo se mezcla con otras verduras más suaves para diluir el sabor o para endulzarlo, ya que el sabor puede ser bastante fuerte y amargo. Esta fruta también se conoce como una calabaza amarga, así como Karela en la India y docenas de otros títulos locales. Así que búsquenla en Google, se ve como si fuera una calabaza arrugada y por el centro se ve blanco y como con semilla amarilla. Entonces búsquenla ahí, el melón amargo, o búsquenla como Karela, que es como se conoce en la India, y también como calabaza amarga. Esta fruta está repleta de vitaminas y antioxidantes, por lo que es una adición muy valiosa a su dieta. Una adición, como lo ha sido en las partes tropicales del mundo durante muchos siglos. Los beneficios de este jugo de melón amargo incluyen su capacidad para regular los niveles de azúcar en la sangre, mejorar la apariencia de la piel y desintoxicar o limpiar el hígado. También te ayuda a combatir el colesterol con altos niveles de potasio y hierro. Esta bebida puede mejorar la circulación y reducir la presión arterial, lo que reduce el riesgo de colesterol alto. También te ayuda para la protección de la piel con su impresionante contenido de vitamina C y vitamina A. Este jugo mejora los niveles de antioxidantes en el cuerpo, lo que puede estimular la circulación y reducir la aparición de arrugas, dejándote la piel radiante. También sirve para cuando tienes resacas, porque te limpia el hígado y puede eliminar toxinas del cuerpo rápidamente y reducir la severidad de las resacas. También te ayuda cuando tienes problemas respiratorios, porque algunos estudios demuestran que el jugo de melón amargo ayuda a dar mucho alivio en enfermedades respiratorias como el asma, la bronquitis y también la rinitis. Y también mejora la salud en el embarazo, porque tiene una enorme fuente de folatos, que esto ayuda en la reducción de daños en el tubo neural de los recién nacidos. También te ayuda a la visión. Beber el jugo de melón amargo ayuda a mejorar la salud de los ojos por los altos niveles de vitamina A, que significan un menor riesgo de degeneración muscular y cataratas también. Y pues te ayuda a bajar de peso porque es bajo en calorías, pero en alto en nutrientes. Esta fruta también puede ayudar a inhibir la formación de células de grasa. Así que si tu objetivo en estos meses es bajar la grasa y aumentar el músculo, pues este juguito te va a ayudar. También previene las hemorroides. Como ya te dije, también te ayuda a combatir la diabetes. Y bueno, como ya les dije, es maravilloso. Así que hay que prepararlo. Ahora te voy a dar los ingredientes que van a ser los adecuados para que no sepa tan amargo como es el sabor de este melón amargo. Y pues tenga un sabor más agradable. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas 2 tallos de apio, 1 pepino, 1 limón, 2 manzanas y 1 melón amargo entero, ¿ok? Nuevamente te voy a repetir los ingredientes: 2 tallos de apio, 1 pepino, 1 limón, 2 manzanas, 1 melón amargo entero. Hay que lavar muy bien todas las frutas y verduras y luego vas a preparar el melón amargo. Los primeros pasos es cortar el melón amargo por la mitad a lo largo, sacarle las semillas y la carne blanca que lo rodea, picar el melón amargo, el núcleo de las manzanas hay que retirarlo y pasar todos los ingredientes a través de un exprimidor o un extractor de jugos o a través de la licuadora. Puedes agregar todo en la licuadora, lo cortas en trozos pequeños y le agregas un vasito con agua. Pero nuevamente, al melón lo vas a cortar por la mitad a lo largo. Les recuerdo que es como si fuera una calabaza. Y le vas a retirar las semillas y la carne blanca que las rodea. Vas a quedarte casi con lo que es lo verde. Y eso es lo que vas a picar y lo vas a licuar o lo vas a pasar por el extractor y agregar los demás ingredientes. El limón, pues hay que agregarle nada más el juguito de limón. Y bueno, este juguito se recomienda que lo tomes 3 veces a la semana o lo puedes tomar 2 veces por semana durante un mes. Y con esto finalizo la receta de salud. Ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy que se titula Consejos. Consejos. No te preocupes de las actividades humanas, si lo haces serás menos productivo. No tengas miedo, la mayor parte de las cosas suceden. No guardes rencor, es una de las cargas más pesadas en nuestra vida. Enfrenta cada problema, déjalos a los pies de Jesús y descansa en Él. Cuando menos lo pienses, estará solucionado. No te hagas eco de los sufrimientos y problemas de los que te rodean. Aconséjales que recurran al único y verdadero Dios para recibir ayuda. No revivas el ayer. Él ya se ha ido para siempre. Concéntrate en el presente, apuntando hacia el futuro. Aprende a escuchar. Muchas veces Dios te quiere decir cosas a través de otros para que puedas tomar correctamente las decisiones en tu vida. No te dejes caer por la frustración.